Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 2 de abril. En la mañana de hoy se producía el fallecimiento de otra residente de la residencia de ancianos, Nuestra Señora de los Remedios, que ha presentado síntomas compatibles con el coronavirus. De esta manera, son ya tres las personas que han perdido la vida en estos últimos días en dicho centro por posible COVID-19. Así lo ha confirmado en la mañana de hoy en Radio Ubrique la madre María José de la Congregación de las Hermanas del Rebaño de María, que además ha informado de que en la tarde de ayer se realizó el traslado de tres personas para su ingreso hospitalario, de las cuales una residente regresó al centro tras valorar su estado de salud. Hasta el momento son 11 los residentes ingresados en el hospital de Villamartín, de los que 7 han dado positivo por COVID-19 y 3 están a la espera del resultado. La hermana María José ha señalado que hasta el momento no se ha planteado la decisión de que la Junta de Andalucía intervenga la residencia, aunque sí están recibiendo refuerzos para apoyar al personal del centro. De hecho, hoy se han incorporado 5 enfermeros a la plantilla. Hoy, esta mañana, ha habido un fallecimiento a primerísima hora de la mañana, a las 8:30, no te puedo decir la hora exacta, de una residente que se ha mantenido estable dentro de su proceso, que ayer ha sido visitada por nuestra doctora de cabecera y, según la sintomatología que presentaba, no valoró el trasladarla al hospital. Eso, todo sospecha, puesto que evidenciar y certificar que han sido no puede ser, vamos, no se puede certificar, porque en algún caso ha presentado otras sintomatologías y otras manifestaciones que han podido estar relacionadas, no lo sabemos. Igual, en otro momento, pues se han dado, lo que pasa es que han pasado desapercibidos porque han quedado en el interior de la residencia y en comunicación con los familiares directos. Ayer por la mañana han sido trasladados 2 residentes y por la tarde han sido trasladados 3 residentes, de las cuales una regresó a las 12:30 de la noche porque valoraron que se encontraba en un estado habitual y ha regresado al centro. Pues ahora mismo tenemos en el hospital 11 residentes. Uno por un problema de traumatismo craneal y el resto pues por presentar algún síntoma del coronavirus. Tenemos confirmación de 7 residentes que son coronavirus y el resto estamos pendientes de que les realicen la prueba o nos den resultado. Estamos barajando la posibilidad de que se le administre la medicación a nuestros residentes en la residencia, recibiendo refuerzo de la Junta. No es que nosotros la hayamos solicitado, sino que la Junta, a través de nuestra enfermera de enlace del Centro de Salud y de la directora del centro y la alcaldesa y el inspector de salud, la posibilidad de ir atendiendo a nuestros residentes aquí en nuestro centro. Bueno, la única posibilidad que se está hablando y de la que estamos trabajando y tratando es que puedan enviar algún personal de la Junta para apoyar al personal del centro y poder atenderlo dignamente en el centro. Al día de hoy, pues ya hemos recibido 5 enfermeros para que un poco conozcan la realidad de la casa y hagamos una distribución de personal y se puedan ir atendiendo a nuestros mayores en la propia residencia. Es importante que todo el pueblo de Ubrique pues viva esto como un acontecimiento mundial que, bueno, pues desgraciadamente nos ha tocado a nosotros vivirlo y ahora estamos luchando para poder combatir el virus y que haga el menos estrago posible. Lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo y luego pues la realidad de salud de cada uno de nuestros residentes. Por su parte, la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha reivindicado una necesaria atención urgente a las residencias de mayores de la Sierra de Cádiz, especialmente a la de Alcalá del Valle y Ubrique. Aguilera ha pedido tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía prevención, más personal sanitario y equipos de protección, a la vez que ha solicitado a la Administración autonómica que atienda de manera urgente a las poblaciones de la Sierra de Cádiz con una especial situación geográfica por el número de residencias de ancianos, su población y su situación geográfica, con la intención de que no se repitan más episodios dramáticos como el que les tocó vivir a los vecinos de Alcalá del Valle o lo que está sucediendo en la residencia de Ubrique. La pandemia de coronavirus que padecemos se vive de forma muy particular en muchas zonas rurales de Andalucía. En el caso concreto de la provincia de Cádiz, en la sierra se está viviendo con muchísima preocupación. Una población envejecida con muchos centros de residencia de ancianos y con una preocupación evidente. La reclamación de estos colectivos fundamentalmente estriba en que haya prevención, que haya medios suficientes para afrontar y no volvamos a padecer lo que vimos el otro día, por ejemplo, en esas imágenes tan dramáticas como lo que acontecía en Alcalá del Valle. O sencillamente que no vuelvan a ocurrir situaciones como las de Ubrique, en la que incluso la propia Administración Pública estaba pidiendo la intervención por parte de la Junta. Es fundamental que planifiquemos, que preveamos las situaciones. Es fundamental que dotemos de más medios sanitarios, de protección a las personas que están tratando con la residencia de ancianos. Y sobre todo transparencia, mucha información. Personas que viven en zonas muy aisladas, que tienen unos recursos sanitarios muy limitados también y que por tanto requieren de una intervención por parte de la Administración que sea cuidadosa y sobre todo que dé tranquilidad. Por tanto, reclamamos y reivindicamos esa visión especial hacia nuestras zonas rurales y sobre todo esa sensibilidad especial para personas que, insistimos, viven en zonas muy lejanas, en zonas con unas limitaciones en infraestructura y que las Administraciones tienen que prever. Tienen que prever que haya más casos, tienen que prever que hay una población mayor muy importante, el aislamiento también que muchas de ellas sufren, y por tanto reivindicamos por parte de las dos administraciones, tanto del Gobierno central como del Gobierno de la Junta de Andalucía, una especial sensibilidad para estas poblaciones que, insistimos, están preocupadas y que necesitan de actuaciones de prevención antes que de lamentaciones. Cambiamos de asunto. Hoy jueves se han hecho públicos los datos del paro correspondiente al mes de marzo, en el que se refleja por primera vez el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía y, en concreto, sobre cómo están afectando las medidas de confinamiento y del cierre obligatorio de las empresas y negocios al empleo. En lo referente a Ubrique, el número de parados ha aumentado en 531 personas, o lo que es lo mismo, en un 28%, una cifra récord en lo que se refiere a los registros mensuales. El total de parados en nuestra localidad ha alcanzado en este mes de marzo la cifra de 2.401 personas. Por sectores, la industria y los servicios son los más afectados, con 1.159 y 1.000 desempleados respectivamente, seguidos de la construcción, con 114, de aquellos sin empleo anterior, 99, y la agricultura, 29. Por edad, el desempleo se ceba sobre todo con los mayores de 45 años, ya que representan más de la mitad de las personas sin empleo. Por sexo, las mujeres suponen un 58% del total de los parados. Antonio Montoro, secretario de FICA UGT en Cádiz, ha calificado estos datos como malos, por encima de los registrados en crisis anteriores del sector de la piel, aunque se ha mostrado optimista con, según sus palabras, un sector que va a resurgir con gente joven que va a pelear por esto. Pues evidentemente malo, incluso por encima de la anterior crisis de Ubrique, cuando el tema de la espantada, como yo digo, a China, ¿no? La situación, pues claro, cuando un pueblo pues depende, como lo hemos dicho muchas veces, casi en el 90% de la economía del sector de la piel, pues claro, viene una catástrofe, porque esto es una catástrofe como esto y al final pasa los datos que tú me estás comentando. Pero bueno, te lo digo, soy optimista, sé que es un sector que va a resurgir, sé que es un sector que hay gente joven que va a pelear por esto, sé que hay mucha calidad humana dentro de los trabajadores y trabajadoras de Ubrique, y sé que al final, como te he dicho antes, aquí todo el mundo va a arrimar el hombro, porque yo creo que con esta pandemia vamos a aprender que hay cosas más importantes que en esta vida, que es la propia vida, que aquí estamos peleando contra algo que no vemos, y sin embargo estamos ahí dando el callo. Así que bueno, no nos queda otra, no nos podemos lamentar, simplemente levantarse y seguir luchando contra esto. Para Montoro, esta situación supone un parón importante tanto para la economía ubriqueña como para la de la provincia de Cádiz. El representante sindical ha explicado que entre el 85 y el 90% de las empresas ubriqueñas se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo por razones productivas por un periodo de 6 meses. Antonio Montoro ha afirmado que los empresarios le han trasladado el compromiso de no agotar ese periodo y se ha mostrado confiado en que, con las medidas de ayuda del Gobierno, se retome la actividad con prontitud. No obstante, ha señalado que la situación no pinta bien y que los ERTEs dejarán secuelas tanto a las empresas como a los trabajadores. Y por lo que me llega, yo sé que entre el 85 y el 90% de las empresas se han acogido a un ERTE por razones productivas y por un periodo de 6 meses. La verdad que estábamos trabajando con mucha ilusión con ese tema porque la piel era uno de los pocos sectores emergente dentro de la provincia de Cádiz, y esto pues supone un parón importante dentro de ya no solamente la economía de Ubrique, sino la economía de la provincia de Cádiz. Pero bueno, como tú comentabas, lo importante es la salud. En Cádiz estamos dando la cara en la provincia, puesto que los datos de contagio y demás, somos la primera provincia, por alguna vez, lo he dicho en alguna otra entrevista, somos primero en algo, cuando somos los primeros también en desempleo, y ahora bueno, pues esto es un duro paro para la provincia y esperemos que esto acabe pronto. Y a un ERTE de fuerza mayor son aquellas empresas, sectores que son estratégicos y que afectan directamente la parada que se hizo el 14 de marzo. Esto debe decir que para las empresas, pues las cotizaciones, perdón, los seguros sociales estarían exentos y también tendrían el compromiso que en 6 meses tienen que estar recolocados todos los trabajadores. En caso de un ERTE por razones técnicas, administrativas y productivas, que es el que se ha acogido la mayoría, por no decir el 100% de las empresas que se han presentado ERTE en Ubrique, pues la diferencia es que los seguros sociales pues corren a cargo de la empresa. La empresa tiene que hacer cargo de estos seguros. También ellos se han acogido a los 6 meses para dar una visión un poco más larga para ir recolocando, porque como todo el mundo sabe y como se escucha en la noticia, esto ahí ahora, cuando levanten el pie, como solemos decir, irá yendo poco a poco. Entonces tienen una perspectiva de 6 meses para ir recolocando al personal. El compromiso lo sé de buena mano, porque he hablado durante todos estos días con empresarios de todos los niveles, algunos que ni conocía, y el compromiso es que están esperando que se pueda retomar la actividad para empezar de nuevo y que no agotar estos 6 meses. La idea es no agotar estos 6 meses. Pero claro, las empresas tienen que poner una salvaguarda, porque estos costes de seguro social ahora mismo lo están soportando las empresas de Ubrique, con lo que lleva a una pérdida económica, ¿vale? Ya no solo para las empresas y no solo para los trabajadores. Esto lo he dicho alguna que otra vez, el ERTE no es la panacea, el ERTE al final deja secuelas tanto en las empresas como en los trabajadores. Así que la situación no pinta bien en el sentido de que hecho al final, pues las consecuencias económicas las vamos a pagar todos. Pero esperemos que con las medidas que ha establecido el gobierno de ayudas y demás, y que seguramente tendrá que establecer más, retomemos la actividad. Yo confío en que Ubrique, por ser uno de los sectores que más emergentes eran en el momento antes del 14 de marzo, yo creo que automáticamente se pondrá a trabajar, y evidentemente no al 100%. Porque es imposible que se pueda hacer, pero sé que se tomará la actividad con prontitud. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En su intervención se ha referido a la situación especial que está viviendo el municipio y ha mostrado su preocupación por el foco de contagio detectado en la residencia de ancianos. Oliva ha explicado que hasta el momento el centro ha superado 3 inspecciones de la Junta de Andalucía y ha solicitado que se mantengan estos controles. Además, ha pedido más claridad y contundencia en las medidas que se lleven a cabo para no seguir lamentando más fallecimientos. El portavoz de Ciudadanos ha seguido apelando a la unidad de todos y ha aclarado que la postura de su grupo es la de ir de la mano del equipo de gobierno. Acabamos de terminar una junta de portavoces para ponernos al tanto de las circunstancias que están aconteciendo actualmente. Son unas circunstancias complicadas. El coronavirus pues llegó a nuestro municipio y bueno, por desgracia esta es la residencia de Antonio Nuestra Señora de los Remedios, que son las personas más vulnerables, y desde que tuvimos constancia de hecho pues nuestro grupo municipal pues ha estado pendiente de esto, sobre todo como prioridad clara. Y estamos en contacto con, como digo, tanto con el ayuntamiento como con los representantes institucionales de la Junta de Andalucía. Y bueno, nos trasladan a que se han realizado varias inspecciones. En concreto se han realizado 2 inspecciones de salud y una inspección de políticas sociales. Y la verdad que, bueno, particularmente nuestro grupo municipal, pues la verdad nos gustaría saber del contenido explícito de estas inspecciones, pero nos trasladan que por protección de datos y por la normativa pues no es posible. Sí sabemos que estas inspecciones han sido favorables, pero bueno, nosotros dentro de lo que podemos, pues la verdad es que seguimos pidiendo que se sigan manteniendo estas inspecciones que nos indican que sí, que van a seguir llevándose a cabo. De hecho, creo que me confirman que hoy también va a haber un inspector de salud en Ubrique, y bueno, la verdad que la situación es muy complicada. Nos gustaría que se hiciera las cosas quizá con más claridad, con mayor contundencia, pero es una situación difícil para todos y creo que se están intentando llevar a cabo medidas, y espero que estas sean cada vez más contundentes y que no tengamos que seguir lamentando fallecimientos en la medida de lo posible dentro de nuestro municipio. Nosotros lo que nos retorna es que las inspecciones son favorables, y bueno, aunque la verdad que nosotros como grupo municipal vamos a apoyar cualquier decisión que tome el equipo de gobierno, si se estima oportuno que la solución más adecuada es la intervención, pues también no tenemos problema y nos vamos a sumar al equipo de gobierno, bueno, igual que en esto, en cualquier decisión. Nosotros dentro de las reuniones de junta de portavoces, pues tenemos nuestra discrepancia, como es evidente, que donde esta discrepancia o estas opiniones o estas propuestas, cada grupo tiene la suya, y creo que es ahí donde la debemos aportar. Sí, nuestra desde el principio, desde que se decretó el estado de alarma, nuestra postura como grupo municipal es ir de la mano del equipo de gobierno, y que está toda la corporación municipal la que tome las decisiones. Ya habrá mucho tiempo para hacer valoraciones políticas, y creo que es el momento de estar unidos, y en eso está Ciudadanos, en la unión, en la unidad de acción, que creo que en esta situación tan tan compleja, esta situación nueva en la que a todos nos ha cogido un poco de improviso, creemos que lo más importante es la coordinación y estar unidos. Evidentemente nosotros pedimos y exigimos a las distintas instituciones, a todos, tanto a nivel local, nivel provincial, nivel autonómico y gobierno, que se lleven a cabo las actuaciones necesarias en Ubrique. Se están llevando algunas actuaciones en materia de desinfección, y se estaba también algunas en materia de EPIs, y creo que hay que seguir en ese sentido. A todos nos gustaría que llegaran más recursos, pero creemos que la situación es complicada a nivel no solo local, sino a nivel mundial, y creemos y se están tomando medidas que conforme va cambiando cada día. Cada día vemos nuevas noticias y esperemos que el ritmo de contagio sea lo más bajo posible y puedan ser atendidas adecuadamente por nuestra sanidad. En otro orden de cosas, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, llegó ayer a un acuerdo con las entidades bancarias que se han ofrecido con carácter excepcional a adelantar a sus clientes el pago de las prestaciones por desempleo correspondientes a este mes de abril. Dada la situación de crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 y para aliviar la situación de dificultad provocada por la pandemia, así como para garantizar la liquidez con la que afrontar los pagos de inicio del mes, se ha acordado con las patronales bancarias que el abono de las prestaciones pueda realizarse con antelación a la fecha de pago inicialmente prevista en el calendario, el 9 de abril. El ingreso se realizará así en los primeros días del mes. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.